Presuntos implicados, cómo hemos cambiado en vivo en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Hoy nos vamos a despedir con un remix de uno de los grandes éxitos de Britney Spears por Dave O'Day, esta versión, el Slave Driver Mix de I'm a Slave for You. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Laura Hoyos y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Find out why, 'cause dance is what I love. Yeah. Get a kiss. I'm so happy when you're dancing there. I cannot hold it, I cannot control it.